Sí, les cuento, esto es una ordenanza que, o sea, un proyecto de modificación a la ordenanza de estacionamiento que presentamos el fin del año pasado. Se aprobó, es un estacionamiento que permite a los comercios solicitar una reserva, o sea, un espacio, digamos, para estacionar frente a su comercio. Esto lo hace el comerciante y queda a costa del comerciante, o sea, el pago de esa reserva. Esto estamos hablando del microcentro de Viedma, el lugar donde está el estacionamiento medido y pago, y en esa reserva lo que se puede hacer, o sea, lo que pueden hacer los clientes de los comercios es estacionar 15 minutos para retirar pedido. Esto pueden solicitar los farmacéuticos, o sea, las farmacias, las ortopedias, por una cuestión de las personas que se acercan a comprar precisamente a estos lugares, que muchas veces se trata de personas con movilidad reducida o personas que están en una urgencia. Entonces ellos pueden solicitar el espacio para estacionamiento. Uno va, estaciona 15 minutos, retira el pedido y retira el vehículo del espacio, digamos. Esto no es un espacio para estacionar largo tiempo, sino como lo dice el nombre, es para retirar pedidos. Lo mismo para los comercios gastronómicos, que hay muchos en la zona del microcentro, como por ejemplo cafeterías, panaderías, comercios gastronómicos que venden viandas, comercios, restaurantes y bares que venden comida al mediodía, todos esos lugares donde se hace difícil el estacionamiento porque son horas pico. Entonces lo que buscamos es que haya un espacio, digamos, para estacionar frente al comercio, que uno rápidamente se baje, busque el pedido y se retire. Muchos de estos comercios ya tienen, de hecho, aceptado, digamos, con sus clientes la cuestión de el pedido por WhatsApp o por alguna red social, y entonces uno ya, de hecho, y con el tema de las billeteras virtuales, a veces tiene todo el trámite, digamos, de la compra hecha, por decirlo de alguna medida, entonces solamente retirar el pedido. Y eso es lo que estamos buscando con estos espacios de estacionamiento, que ya aparecieron algunos en la ciudad. Esperemos que en breve se vayan estableciendo algunos otros que todavía faltan para aliviar, digamos, y ordenar un poco más el tránsito. ¿Cómo es el control en caso? Porque entiendo, o sea, está permitido, son 15 minutos, pero ¿hay algún control? ¿Se lleva a cabo algún control? Porque también está la posibilidad de estacionar y excederse en el tiempo. Sí, obviamente que todas estas cuestiones de estacionamiento apelan, en principio, a la buena voluntad de los usuarios. Este es un beneficio para todos los que necesitan estacionar en el comercio, entonces apelamos a que los usuarios lo usen responsablemente, como todo el estacionamiento en la ciudad de Viedma. Pero además los comerciantes tienen la posibilidad de hacer la denuncia si ven que alguien se estaciona, como cuando alguien se estaciona en el garaje de tu casa y no te permite sacar el vehículo, o se estaciona en una rampa de discapacitados. Uno llama al número de 911 y hace el reclamo para que vengan a hacer la multa correspondiente. Obviamente que esto es una cuestión de tiempo, el acostumbrarse a este nuevo sistema, pero bueno, tampoco es que va a haber muchísimos, sino que hay algunos frente a los comercios en la zona del microcentro, y esperamos a que los vecinos lo usen con responsabilidad, que lo use realmente el que lo necesita, para que otro vecino luego lo pueda usar. En los últimos días, María, anduve en diferentes salidas de escuela y teniendo en cuenta esta posibilidad de estacionar así por 15 minutos y retirar pedido de comida, ¿se ha evaluado también la posibilidad de que sean las escuelas y en los comercios aledaños la posibilidad de estacionar para poder retirar a los hijos, hijas de los diferentes puntos? Porque el otro día, por ejemplo, veía a la gente de seguridad vial que estaba haciendo su trabajo como corresponde, de ir a multar autos que estaban mal estacionados, como hacías mención, en puntos, no sé, tapando sendas peatonales o alguna rampa, pero si está la posibilidad de que esto se amplíe quizás el día de mañana, a que pueda esta posibilidad de dar ese tiempito para poder retirar a los chicos con más comodidad, ¿no? Sí, por supuesto. Esto está, esta medida es una medida nueva, que obviamente, como todas las medidas y las herramientas que se ponen en marcha en un primer momento, hay que evaluar cómo funciona. Entendemos que va a mejorar el uso del estacionamiento, y sí, obviamente que vamos a ir revisando otras actividades en las cuales se puede agregar esta forma de estacionar. En el caso del estacionamiento, puntualmente nosotros ya estamos trabajando en la modificación de la ordenanza del estacionamiento completa, digamos, porque hay varias cosas ahí a tener en cuenta. La salida y la entrada de los colegios es algo, sobre todo los colegios más del centro y en general en todos los colegios donde hay chicos muy chiquitos, pasa que los papás como que siempre queremos estacionar en la puerta del colegio. También eso es una cuestión de educación y de empezar a entender que ya no se puede estacionar en cualquier lado en doble fila. Hay una situación también, por ejemplo, con la calle del hospital, la calle Rivadavia, donde hay muchos problemas con el estacionamiento, porque bueno, está la bicicenda, está la onda verde del semáforo, entonces hay muchas cuestiones donde la gente estaciona en doble fila, pero bueno, estos son comportamientos incorrectos que tenemos que modificar, y a medida que las ciudades crecen, obviamente ya es cada vez más difícil estacionar los puestos del lugar a donde uno va, y se tiene que acostumbrar a que si estaciona dos cuadras para llegar al chiquito, bueno, habrá que bajarse acompañándolos, y si es muy chiquito, y si no, los chicos tendrán que caminar dos cuadras para llegar a la escuela, que tampoco es tanto, digamos, ¿no? Uno a veces por ahorrar tiempo y por una cuestión de comodidad infringe una norma que es la del estacionamiento, ¿no? Exactamente. Te consulto, decías recién que se va a trabajar en modificar la ordenanza. ¿En qué otros cambios se está pensando por parte del Consejo en la materia de tránsito o estacionamiento, evaluando todos estos puntos? La propuesta es trabajar la ordenanza de estacionamiento. O sea, la gente cuando piensa en el estacionamiento medido y pago, que en realidad es una concepción que tiene que hacer el Ejecutivo Municipal. Nosotros lo que vamos a trabajar es, digamos, las características del estacionamiento en la ciudad de Viedma, o sea, en una ordenanza que regule la forma de estacionar y en dónde, o sea, cuáles son los lugares donde se puede estacionar. Alguna de las cosas que estamos revisando es la cuestión de las reservas que hace, por ejemplo, la administración pública, que son muchas ya en el centro, porque hay muchos organismos públicos en el centro, y entonces hacen muchas reservas de estacionamiento, lo que impide prácticamente en algunas cuadras completas estacionar. Algunas situaciones de esas características que después hacen que haya pocos espacios para estacionar. Bien, te consulto ya como para ir cerrando, ¿cuándo es la... ¿ya hay próxima sesión de consejo? Porque este jueves está la legislatura en sesión, no sé si ya hay pactado para el consejo deliberante. No tenemos pactado una sesión en los próximos días, sí estamos trabajando en comisiones varios proyectos que entiendo que una vez que estén completos, digamos, y con todo el trabajo de comisiones que requieren, supongo que tendremos una sesión, todavía no tenemos fecha pactada para la próxima sesión. Bien, María, te agradecemos mucho la comunicación y recordarle a los vecinos y vecinas si quieren más información sobre este tema. Sí. Teniendo en cuenta el tema del estacionamiento, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes por el llamado. Si tienen alguna consulta, la pueden hacer en la dirección de tránsito. Si no, nosotros en mis redes sociales hemos hecho una publicación de las características del estacionamiento. Si quieren, nos escriben ahí, que nos pueden solicitar la ordenanza. Los comerciantes que nos estén escuchando, si les hace falta y les interesa, se las acercamos sin ningún problema.